Chaupi Punjabi, tuta yarka, tuta yarka, yarka. Pacari pacha kaya ni mu. Yana tutata misa kanchi. Kaya kimi kanchi. Rik naku. Pacha kausa. Mishki shimiwa. Rik naku. Uida ikunawa. Nyaupa yuya ikunawa. Rik naku. Yasa nakunawa. Taki kunawan pash. Rik naku. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Kuna mamakuna y manaza takangichi, gaji pachata charipaichi, shamu pasunchi, gaji jachu yaji kungichi, gaji jachu pakta kungichi, kunan kai punja pipas kuna, kutin kai kanchidri punja kazari kunapi, tigramunchi masikunaza, kai karrik sinaku yuyachi, hasta wan kai nyuganchi pag, imaginame ninchi punjanta, kai ta chisi kunapi nyuganchi pa yuyay kuna, taki kuna, sina suku rima y kunata, apas basamungapa, kai pipas tigramunchi ka masikunaza, así samuska kapaichi, kikin kunata na parinipas, sungumanta pacha masi ángel criollo, kikingunawan kay rimaripi yanapangapa kasayamuni sinasata yupachanchi chay wasaman ninchillaka kay angukunata hasta unka pacta rikunachu mashi Daniel Castellanos yanapakun shinapas paitapas yupachanchi allí pachanispa na parinchik hasta unka kikingunawan hasta un pacta rimanakunkapaka mashi Marcelo atupaña ñakuna karishun na chimbolema ninichingama maidika pandarinilla mashi Marcelo atupaña allí chamushka kapa imanallata pactarimus kan imashiku ñachu asata ña samarishka cha samungi kay pasak punchakuna yapa Jangkai mantakam. Ari sinabikan tu kikunata alituta nispa caya munci naju kikimpo wasi hukuman yayakuna mama kuna kuita kuna musukuna sinabikan ari mashi Daniel Castellanos paipis control pi yanapang naju nyukan ciwang sinajatak tu kikai shukti shukti jakta kuna pi uyah kuna mashi kuna wampis aji tuta sinajatak nyukan ciwang pakta tu kikuta kuna akompanyas pasamu ari sinabikan naju api nyukan ci kikin kunaung akompanyas samu Marcelo tupanya ari sinabikan mashi kuna hasta wangka kuna pika wak que novedades masikuna kai aspachuchu rikuriska kai masikuna kai Guatemala ninchia kama mazakta pachuk ai juzat ninchia xug zakta paxin zata México pachuk zata chaipi me hasta unka yapa aspachuchu rikuriska nin masikuna hasta banka ninchia kai kai grados ninchia kase ya no pesikus vaka Guatemala pika 6.4 kama michuchu rikuriska nin 6.4 escala de iman nin min rating ya imagina cha bueno chai paikona mi ya chanchai pi machina hasta un que ricunata sina pas kutin kai México mama jacta pika kutin wakin kuna kanin 6.9 mana kuspaka 7.1 kama chukchu ities kanin chai ka sinchi mikang na chum ari sina mikang sinchi chukchu mikang hasta un karin pasa guata pika chai mas teninchi jaka kai Chile mama jacta pi ricurkanchi hasta un karin kai ninchi jaka chai 7.5 kama chukchu ities paka yapa Jackie Tierra que ganó, manacho, y vieron que más y Marcelo. Ari, si no me cansan, solo un guatemalteco. Ari, ricos que han hecho más na guanyu ni inta que hay es que mamá está picando. Ya me conan, hay conan pacho conan piña quimsa guanyus que tienen ningún tanto Guatemala, si no es hasta México, ya está pinacho que hayas pachucho y manta. Ari, ari, si no es hasta ni quimsa chunga y así hasta un carilla pa un gurisca, ni imagina ninga heridos, más y. Guactaris que chubridisca. Ari, si no mi rikurishka ning machikuna sinespaka kaipi wakin pika pachamamapa ninchillaka kai fiñariwanka naima rayo sanchi yunganchipas maski masna yachaykunata charispi ma tecnologia ganada charispa pachamama fiñariswaka wakin pika sina rikuriwan yakichiwan chayamunja mi machikuna sinespaka wakin pika yunganchipas pacta rikunapas kanchika yunganchik paskamanta mana pachamamata ajipag yanapaspa yunganchik mazatan wakin que ya quita acá tigre chingin mi machico ari xena mi kang nacho xena ya tak bueno ni caipiña sun cotin ya tika tinchi tuku y tuta con la xena ñukan chigaji xung yui con la xena ya tak taki con ata xukti xukti rima na kui con ata apamonchi kang con agua ari machicona yupa y chanchi hasta un cari xukta mama ya tak una uya uyakukunata www.casadelacultura.gov.es uyakunkuna sinapas pa punllanta wakinpika ninkuna ñukaka kay mama llaktamantami chayashamukuni chay mama llaktamantami uyakuni nishpa shinallatak wakinkunaka kay Quito villapi uyakukunatapash yupachanchik shinashpaka kasharishun mashikuna kawnan punllapajka mashikunalla yuyarishkami kan ñukanchik kay Ecuador mama llaktapika ninchillaka kay imagina llakirikuna llakikuna wakin piñaricuna, macanacuicuna, chaycunataca, imagínate a chincuna, imagínate a chinchi, huactauca cuna ninchi, huacin saquirina cuspaca, acucha abogado man, o abogado pia chipaichi, o ña chaipi, imagina para chipaichi, chaita ninguna huacin una castellana prensaca justicia ordinaria, cutin yucanchi gaiju jacta cuna pipas, huacin a chicuzaki cunataca, a chichita rurancuna, natu chaita huacin cuna que recin cuna justicia indígena nispas, aunque ninguna, chaycuna jawa, mai camata yucanchi cae. Ayichikuna katian rikurishka kan pikunata kaitaka usanakan sina chaykunata riksinakunkapak chayamunchi mashikuna kunanka chay jawa rimanakushun sinapas mashi Marcelo kikin mishuk takita rakapamunata charinginachum ari sinami kan ñukanchik kay kayimishti mashita apamungapak kay tukuy kay llakikunamanta rikunkapak imalayta allinchirinchik kay ñukanchik hatun villakunapi shinallatak ñukanchik ayllu llaktakunapi chay kipallan ña shamushun na shuk mashiwan pay ñukanchikman karashunchik tukuy riksinaku yuyachi masikuna kunan pipas katinchik kai kunan punja kai lunes kisit punja takima sinin chikichua pika masi Marcelo awaki punja awaki, awaki punja awaki punja pi hasta un karin sinapas kajarinchik kai rima ikuna unya jamani kurkanchi masinami kai mama zakta ukupika hatun yuyay castellano nishka pika pluralismo jurídico nishka ta wakin pika rimarinkuna yapas rimarinchipas nasun wakin pika nat pakta jamuntanchis sinapas chaykuna ta chaymanta pacha nishpa zaka chinazata kai sistema jurídico sin estuvo ya con atas a chiana con gapaj kai pipas machi con atas chaskin machi rumi sta mai chari y manaja mana mana kachari se nikus kai chin kikin pa mama na chunya na pirmi sita con ning mama chi con atas chari sar kan y kai ñu ka pagai jupi ma masti ya agua ki chaupi puncha ma de biche manga kutin inti puncha man tigran oh se samarinaman puño naman tigres kan y machi chuchai kajaki waki asutin nam kan masigo ama sina pija kija kacho sina pas masi hasta un kare asis amus kakapi masi Carlos sina saka chaskion chinyu kanchi pa convidaska masita masi Berito tene Verónica tene peika puro a o armi kan nacho y manda sal ya chuali paskangi yo pechane asi asilla asi chishi tuki kunata pai masigo samus kamandre nacho kikinga masti nyu kanchi kai imbabura markapi hai jakta kunata inti remita ranchi kikinga kai na manga sina interremit tu shipas kangi chu au rishkani mai manda sini masigo pueblo chai kai tauka a shu fundación pai kuna organizaciones kuna roshka interremit ta kai kitu jaktapi chai man rishkani chai interremit pika sina wasin wasin tu shungapa o sina shu kujapi ta lo shu shungapa o shu kujapi tu shu shpana chota nanakush papanesillo nishkapi ta nanakuka kuna mana nyu kanchi comunidad kuna costumbre chanakana esta wankari sube suk chasna tanda kulkunaga chepika mashina pachamama goa kimiri tierka chu pachamama goa rimari sina pacta miku y pacta tushi tierka chu tierka tierka chemi suma kang mashigo masti mashi wairukama nishka manda nya kajari chisakishka manda asaguta rimari spa kajari pasunya mashigo ima nihuita o ima sinata nito kori nyukan chimipi pluralismo juridiko nishkataga Pluralismo jurídico ñukanchi shimipi nishanin de pronto tauka sistemas jurídicos nishkanachu chay castellano shimipi chay nishanin sistemas jurídicos tukui chay kamachikuna leyes, normas tukui instituciones kuna chay ukupi kanachu tauka sapio kamachikuna más o menos china tauka sapio kamachikuna o sea y sistema takimashan kamachi huiru kamachakuta ñukanchi shimipi hamutangapa nachu ñukanchi tú qué me imaginas que engañan hasta te sientas qué letra tocan imágenes De hecho, mana de pronto ya que con la llamanta nacho, sino que más bien tuqui y causa y manta, y malaya punja punja causanchi. Chaita, o sea, ñukanchi comunidad pirriconchi nacho, y sin ayata caibilla causa y conapish. Causa con apipi rico y podenchi, tu cuño canchi, rurai con amanta, chaika yuxin, chaika huacharin más bien. Chay, tauca, sapio, camachi con ataca, imagínate que hay mucho, mamá, yo tapa camachi pica, churrasca cam. kay constitución nishka shutichida nacho kay 2008 watape aprobar kanchi tukuy kay mama llacta Ecuador pe causas kuna chaymanta chay piña reconocido tía con nacho chay piña y kanchi chay pichuran shuk artículo nishka nacho no se me ha hecho artículo ninchi pero nikichi nacho chay pitian tauka nikichi kuna pe nacho chay piña reconocimiento tían o más bien chay piñu kanchita Himalaya miñu kanchi causana o Himalaya iñu kanchi comunidad con api garantizas para causana patien. ¿Maika nikita gasta o chita gapuncha? 171 nish kapitien chashna patsak kanchistunga shuk patsak kanchistunga shuk nikipi mishna kashpaka tauka sapiyu kamachi konamanta rima jupanga shna kamachi pero si ya pues manachu chay manachu kai mamá jakta pika chipunta yuya y piganin Ecuador mamá jakta ka tauka jakta runa samiyu kunami nishpa estado plurinacional e intercultural nishka chay yuya y manta pacha uicha wey usakai Ecuador mamá jakta pika chay tauka hina kauze tis kamata wacharin shina mikan de hecho ñukanchig estado chashna kan kunan pachapi nacho y malayami constitución artículo shupiniko nacho shuk estado plurinacional intercultural nishpa chay pitia kun chayka ñukanchig runakuna ñukanchig mashikuna tauka luchas kunamanta chayka chay pichurarishka nacho constitución okupi mashti ña chay mashti mama kamachikpi churashka mandaka imapatak chayka musurin Ya, ima pata musurin ingi? Ari. Ima pata tiang chayka, ima pata tiajun chayka chaypi. Ah, ya, ima pata tiakun. Chayka tiakun específicamente yukanchik runakunapa y shinallatak mishukunapa garantizas panacho ishke sistema jurídico tiang kay Ecuador mamayaktapi. Yukanchik chay castellano shimepinishaka jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria nishka tiang nacho chayta constitución o mama constitución okupika chayta garantizako. Maste iskai chacho tian o hasta un tauka conastian nishun por ejemplo chay sistema jurídico indígena nishun maste runa kunapas kamachi manda rikushpa yukanchig runa kunaka shikan shikan kanchun shuk kunapacha chay sachila runa kunapas shuk kunapacha nacho hasta o tauka tiapan amasigo tauka kunatian yukanchig sistema jurídico indígena nishkapika na ni poden imagina porque tian tauka por ejemplo yukanchig pueblo puro amanta kanchi chay su sistema jurídico Cancuna, por ejemplo, pueblo Tabalo. Mama kamachipichu iskita janin. Chaypi ganin iskita reconoces panin nacho, el sistema jurídico indígena y sistema jurídico ordinario tachnacho reshka mama kamachipika. Chayta reforma tagmaña na kanchika mashikum. Chayta mama la kere. Chayta mama la kere. Aji makanga. Bueno, ña china kashpaka chay manda gastawan ña ura chingapag nisho chay hatun umayashka yuita niya urago chingapag niya nyukanchi kausaypi rikungapag nisho ima kunapitak chay tauka sapiyuk kamachi kunaka niya ruraypi churari ushan ima ruray kunapi ima nisho kausay kunapika tauka maski ambitos jurídicos nisho imasta kasi onopika ambitos legales aritian nisho ya maski ya kichikunata alchi na kunapi y ñukanchik llaktata imashina tanda tanda rishkata apanakunapi mashti yakuta rikunakunapi tauka kunanashi tiyan chayka imashinataj chaykunapika yaykuy tukun chay tauka kamachikunaka chaypika imalayami kan ninki mashi tauka ambitoskunapak tiyan nacho mana llakikuna allichinallapuj imalayami chay sistema jurídico ordinario rushka tiyaku ashtawan kari ñukanchik runa kawsaypika imalayami kan ninki tukitukipak ñukunchika chay sistema jurídico indígena ataca ñukunchika imeste ruanchik nacho ñukanchik comunidad kunapi imalayami punta pinirkani tukuy ñukanchik kawsaypi chayka nacho imalayami kan ninki chay por ejemplo yaku hawamanta de pronto yaku hawamanta ñukanchik sistemas comunitarios kuna paigunaka paiguna pa ñukanchi o ñukanchi runa causa eta paiguna ka rushpa tiyan nacho imalayami comunidad kunapi yakuta hapingapak yakuta kungapak chaykunapaka chayta chay derechota utilizashpa kawsakunkuna shinallatak kaywan niwanka shinallatak wakin kunaka nin kay pluralismo jurídico nishkaka chay justicia ninkunaka sinupika chay alli chaykuna yuyayllami nishpa wakin kunaka ninkuna shinallatak kay pluralismo jurídico nishkaka na chay llaki allichilla kan hastawanka achka nicha tukuy kamachi ruraykuna Tukuy pachakamachikuna. Llacta chingapapas. Llacta chingapapas, ari, ari. O sea, chay nichyaka. Llacta, su, ayu llacta paka, wangurishka kan su kitiman. Kiti kamachipas, hasta wankarin chay, imagina su laya kanakan, ayu llacta kuna su, su machikuna charishkamanta. Chay paskana pluralismo jurídico. Chay ukupi, nishun chay, shinatauka, tauka sapiyos kamachikuna manda rikushpa. Imatata rikunata charin chay circunscripciones territoriales indígenas nishkaka. Bueno, chay de hecho ña constitución pitia con nacho chay kanin ñukanchik propia autonomía, pueblos de comunidades, ñukanchik runa causa, ñukanchik Himalaya mi causa nakanchik chayta circunscripción territorial pe rurashpa kachay tukita complechina kanchik nin chay ukupikan kay sistema jurídico pishnacho Himalaya mi tuki causa nakanchik chayta si circunscripción territorial nishka pikatiako. Imashata circunscripción territorial kichwa ay yuyakta kama yapay O nacho quien ya está ahí una cunapa jatun ya está santa na cusca y ya está para kamachi kamachi apay pero na kamachi ya está apay pay ari ari apay pay na ka ya está para tandari o sea tandari organización política nacho yo canchi para circunscripción territorial que nacho yo organización política ari chinaka pero administración organización política chay pluralismo jurídico nishka llamanta ta kay sistema económico kay Ecuador mamá ya está pica dólar kushkiwan imagina apachon purichon sina shukamachi tien chay pipas kay pluralismo jurídico tienes paka achillax paka tiana chukan runa ya está kunapa imagina kulki kamay apaitaka Shinakan, de hecho, rikushkanchi ñukanchi comunidad kunapi, llacta kunapi, uchilla cajas o bancos comunales. Chaiguna tañá, paikuna, rushpa shamun, administración de justicia o pluralismo jurídico nishkata. Paikuna, warmikuna, estaban karenachu, rikushkanchi comunidad kunapi, chay cajita tacharin kuna, paikuna, propio sistema económico tapankuna. Propio sistema Himalaya kushki mañachina, Himalaya chi contabilidad nishkata ruana. O sea, chay kan ñukanchi runa causa, paikuna, pakamachi tacharin kuna, reglamento nishkanachu, castellano. Shinapas chay superintendencia de economía de, social y popular. Nana chay compañías nishkanacho. Superintendencia de bancos y compañías shimacharinacho. Chay ubuka chay maski kunapa tananajos pa shinaka kulkiguta rikush pa kanahuta ka pa kunaka ari ninjo manachu nachu yaki chingapara tiari. Bueno, kay caso pika kan superintendencia de economía popular y solidaria ñaupa ka karka dirección de cooperativas shinapas karka kodempe nacho. Chay institución carcaño canchi cajas solidarias bancos comunales con ata apaje rico nacho ayudan más bien kunanya kai shugley o código monetario nishka shuksigen nacho chay piña regular en tuki cajas y bancos comunales chay tani con superintendencia de economía popular y solidaria chaymi chay kuna mikanga como organismos paikuna rikuna nacho si shu acá estaban cari ya kichin porque paikuna mana paikuna kamana ushan mana intinding Himalaya mi runa causa Himalaya mi ñukunchi comunidad kunapi Ruraikuna ta charinchik nacho o Himalaya tikñukunchi causanchi comunidad kunapi. Shu ejemplo de tacho dashu nacho, por ejemplo, tauka mashikuna kay Quito llactapi charinkuna cajas o bancos comunales. Paikuna imanishpa ruankuna, tanana kunkuna iglesia kunasha pirriko shu nacho, chaykunapi kushkita apinkuna, paikuna mankashna ayudangapak nacho, ayuda solidaria to ruangapak mana, Himalaya mi banco kuna ruankuna mana chaypuk. Shishaka imata ruan superintendencia de economía, ninkankuna mana autorización ta charin ngichi shinishpaka ña kankunata kawichka grinchik sancionta chura grinchik nishpanin y shina rushka tauka mashikunata llakichishka shaka mana kay estado kamana hasta huankare reconocen a pesar de que constitución o mama kamachi pitiakon shina chay hawapish mana estado ka, o sea kazu torrasha nin mana kazu torrasha nin yukanchi runakunata imalami kay hatun llakta kunapi kausanchi shaka más bien desconocimiento tian kay hatun instituciones kunapak nacho imalami kan superintendencia de economía popular solidaria Himalaya Meningikan Superintendencia de Compañías, Kaishumikan, Kai organizaciones que Natan Nacho legalizan, Chay Ministerio de Inclusión Económica Social, Chay Kuna, Paikuna mana entendimiento tian, o sea, mana yachan, mana di paikuna, o sea. Mana yachincha o mana yachangapamunan. Mana yachangapamunan, porque de hecho paikuna karikon. Rishkanchi, por ejemplo, Tauka Mashikuna, una choca y yaki conata charikpi, y ukunchi rishkanchi kai instituciones kunaman. Mashikuna y manishpatikan kunaga kai reconocimiento takana charingichan y ukunchi runa kunap. Paikuna kanin y ukunchi kakai, y malayami kai artículo penen, kai lei penen, chaita cumplina canchi. O sea, es el jurídico occidental. Ari, china pa ikuna kan, o sea, mishi tokushpira na kangi o zona ka kamani ali. Mana mana ya na kan, kan ka mishi tokushpa kaimun kana kangi ne spanin, o sea, chai pitau kamakana kutieska e mashikunao. Por ejemplo, ñu kanchi como abogadas de riskanchi na chuka e mashikunao, porque de hecho ñu kanchi como ndar monta ya chanchi y china jata e riskanchi mashikunao, pero na entendena tamonankuna. Masiguna. O su guayachiwan tigramun chichay pa aquí pa estar un caicuna jawa rimana que su catingapo. Ya sea un panchi. Ya masi. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales, CAFOLIS, presenta la muestra Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar. Se exhibirán los cortos Cultivos Tradicionales en Imbabura y La Tierra es Nuestra. Además, Comuna en Gabao. El Maíz Nuestro de Cada Día. Las Cosechas del Futuro. El Agua que Nos Da la Vida. Veneno en Tu Mesa, Monsanto, de Marie Monique Robin y El Cambeo. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Del martes 8 al 10 de julio, en el horario de 17 horas y 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el auspicio de la Embajada de Japón en Ecuador, Agumi Production y el Comité de Feria de Japón, presentan el Festival de Cortometrajes Japoneses. Yukina. Una flor roja de Yoshitomo Kawai. Mecanismo de Primavera, de Atsu Shiwada. Indescartable, de Takayuki Kagawa. Yoshikawa, el partido de vuelta de Kani Chihiraga. Prólogo de Hideki Okura. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Lunes 7 de julio. 17 horas y 19 horas 30. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7 de la noche y 30 minutos. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Ama wakubaya kaimi kan riksinaku yuachi masikuna hastawan karikatinchik kunan kaikutinpika su rimaikunawan ñajamanikukanchima imata kan nishpa hastawan karin kai pluralismo jurídico jurídico shimika nisha nikurkanan kamachikuna tauka sami yuya y kamachikuna chay pisa kirkanchi chay imashina ninchillaka kai pluralismo jurídico nishkamantaka kutin kai plural kai ninchillaka kai kai cuadermo masaktapika yapa mawakinpika uyarishka o rikurishka pas nachu hasta un kari kai aplicación chay pluralismo jurídico tanya ninchillaka rurakunchi nishpaka hasta un kari kai yakikuna ajichipi uyashkanchi kai caso la cocha nishka kai cotopax y marcapi chay hasta un uyarirka chinisata kai kayambi pipas uyarirka imaginami shugyaki chipi hasta un kari kai ninchaka sistema de procedimiento legal ninchaka imagina chayarkan que chayta kanya hasta un achiga chinga mashi verónica hasta un chaypi imaginata mañar kakuna suh kai nyukanchi ayu jakta pipas ajichikunata chinapas nyukanchi ayu jakta kuna pipas charichina chu wakin jaki kuna tiekpika imaginapas ajichinga pas su procedimiento imagina ning procedimiento está machi katichina ya katichikuna katichina chay chayuya ikuna tian nachu imajaki kuna tipika wa kin pika nya win china wa kin pika ri chay zakita pakta rikuna sinzata sina china chay kun chay katichikunata sina pas kutin kaishu kai sistema ninchaka sistema de justicia ordinaria nishka pipas sinzata tian sukta procedimiento kuna sina pas machi kuna kai kunata asaun achi yana kuspa yai kungapa manar chami kuspa machi kuna kai kai mama jakta ukupi kai kai ajaki kuna ajichi ukupi kai pluralismo jurídico a chikja rikurichun ka imata muturinchi astawan mashi Veronica. De hecho kai estado plurinacional nishkapi chay pluralismo jurídico achilla tiachun ka munanchik tanto ñukanchik apu comunidad kunapi hatun apu pushakuna shinallatak chay jueces nishkakuna nachu shug ayuda o coordinación tianaka shug ejemplo yatachura shunachu. Por ejemplo, su comunidad con API, de pronto su hay o su atiescanga nacho o imata guagracuna o imata su escanga. Chay pag ministinchik, chay justicia ordinaria nishka, chay jueces, chay policía judicial, chay conata ministinchik ñukanchik pag investigación ta apoyacho nacho, porque ñukanchik comunidad con API mana chay tian. Sa punta karen na tian presupuesto nishka, porque Rikuna kanchi kai estado ocupi su presupuesto tian nacho chay presupuesto ka destinado kan kai justicia ordinaria pagó sistema judicial o función judicial nishkapi chay función judicial ocupi pish reconocido tian yukanchi kai justicia indígena derecho indígena yukanchi runa causa nacho shinapash mana presupuesto designado tian yukanchi comunidad kunapa y matatron yukanchi comunidad yukanchi apukuna ya ki kuna kana horario de oficina pishamon kunaka mashikuna kan kuna hasta bancare ya changichi. Por ejemplo, chay juzgado con una pica de 8 de la mañana, 4 y media camaya atenden. Ya aquí patas a mujica, ya richiza, ya cae pica, ya huichcanchi, ya chamunguichi, más que guaño coge, psh, ya chamunguichi. Pero yo canchi comunidad con una pica chaupituta, ima, tutamunta, ima pacha pijaki con una ajichica, tuki pacha con una pitian. O sea, chay pica cabildo tamashkanam rikpi, yo canchi jatun apu tamashkanam rikpa jatarishpa rinakan, o sea, ima yaki tiktian, chay yaki tarikunga, puchay procedimiento, ta, o sea, ruangapa nacho. Shakachai mi punta Jackie Khan, presupuesto manatian. Tiana Kashkahawa, Natian Nacho. Ya es reconocido Kashkahawa, es nada. Reconocido Kashkahawa, chay códigos, chay función judicial Nishkapipis, reconocido Hawa, Natian, presupuesto Ñukanchi, kai yaki kunata aji chingapa o Ñukanchi runa causa y ta ashtawan aji causa y ta rangapa. Pita manakunga, pita manakunga. Kai pikaña depende en Estado, Nacho. Estado o gobernantes, ministros, chay piña depende en Kairato, o sea. Pero Ñukanchi ayu yaktaman tapas maña y ta usanchichu. Mañana está acá, ¿qué pasa? Culquita cubrin chime neman. Ya que cuando aquí con una pasa con tal, chingichi más de ña cuaya culquita cushion neman. Nyukan chakta con acá, chay culquita chasking apag, ña nishun listo chukanga, nacho y mago pas, nyukan chipa yakta con apitanda nahunara musurin. De hecho, tananakuna canchi, musurin apag, tian, o sea, mashikuna tananakushka organizaciones kuna, paikuna, de hecho, tananakushpa parlanakuna can. kan imalayati chay presupuesto ta ñukanchik comunidad con la pacán, porque bueno, clarito saquerina kan kay kay presupuesto kanakan de pronto imalaya mi juez o chashnakunamun paganapo, sino que hasta huancare kanga más bien gastos administrativos nishkanachu chay pacanakanga. Pero imagina proceso pericoso, por ejemplo, justicia ordinaria en esca pica pico una zeta rico una tacharin shuk jaquita ricos pico una tacha pica policía judicial, chay médico legal, chay con año can chipa jaque con la pica pico una pas año can chipa causa pi musurin yo nacho año can chica shuk una tacharna can chi mana tian año can chi jacta con la pi de hecho chay me mana musurinchi o sea mana musurinchi que de hecho tian acá chaypi ñuka nini, o sea yo ya nena chu ñuka yo ane chaypi mari pluralismo jurídico tian acá, o más bien chay garantía tian gapaka coordinación tian acá. Chica, nishun ya ver shu jacta ania a ver kunan masi wairu kama nishun paita pai pa huyas ka hasta makas pa la singa ta galado man sai churakta makan mun nacho chica denuncia sti kikin marcelo ka kutin shu ai jacta pa pusha kan mun nacho chica imagina ta pai ka chai médico legal nishka ta kamaña itukun paita rikush pa ka pai nishka pai pa chan wakdasa hasta mi makaska nin michun nish. Bueno, de hecho mañi pueden Nacho, pero ñuca yuyane hasta huancare ñuca ñucanchi comunidad con la ocupe picharenchi y achaconata Nacho. Yeah. Ima medicina ancestral tapa y con la charenchi Nacho, médicos ancestrales. Nisho sino que ñuca ka curtin guay la ficha casa. Chica Mashi Marcelo o kai Mashi Tarricos pa capa y nipica ñuca pa nishka ka chay nisho chay alichina tukui alichina ñambi ñuca pa nishka chay nishka alichukabrin o hasta huan shugo lechado chay médico nishka legal. Yo conchi rona causa y pechaita valichina canchi. Yo conchi rona causa y pe musturina canchi. Yo conchi comunidad con ape porque charinchi. Chay mi caño canchi rona causa. Ari. Mashi Verónica, así somos su maíz mantas y coringi. Caipe fichi. Unillas canes sin apas kit pichiguachi. ¿Qué quieres lichada mi can? Ari su tapo y nacho kai kai piki kinguna rimash pa kakungichi ningichi que por ejemplo su imama kanakuitiak pi nacho nyukanchi ya chakunama rinchi nacho su violación kapika imashi rurana ganchi por ejemplo chay porque nishu su violación chay pi sinayo rina kanchi o mañana kanchi nacho chay policía o judicial médico de lejitas o ñukanchi llacta con la yapita ruray tu kunchi gallichi tu kunchi imagina kikin yuyangi bueno ñuka yuyane de hecho y me la miñaja nercane vale china kanchi nacho shinapash kaipika kan más bien decisión pime yakichishka pime yakichishka yakichira nacho yakichirishka ka nacho o afectado ninchi kai sistema judicial ordinario penacho afectado o sea chaitapish rikunakanchi o sea en caso de violación su caso sumamente delicado kan ñukapish warmikani y de hecho chaipi marishu claro, ari, mana rikunga. Por ejemplo, Mashi Carlos Nikurka singa tafaki, pero pronto rikunga y paikaninga kaita ronakangi y tantos kashna punja contame mana yukshinakangi nachu. Pero en caso de violación su caso distinto kan mana chay médicos, legistas o ginecólogos manatían comunidad con api. Shinshpaka astera mama ka yachanga mari imashina maika manchuri chikta chay rurai. Ari, de pronto partera tian kuna yukanchi comunidad. Pero allí can yuyani siempre nachu cada justicia o cada kamachi con ñukanchi comunidad kunapi, o sea igual nivel can chaita ñukanchi allí y achanakanchi, por ejemplo sistema jurídico indígena nishka y sistema jurídico ordinario kashna igualito canchi mana ni pi jawaman ni o sea ukoman nachu kunaza ta riku itu kunchai mashi nishkapi nachu pacta mana pacta chacan chica ni shun chamber que quien más nacional nombre se manda un chico que hay sistema jurídico convencional ni siquiera cacharín tu cuya facultad de más de jurisprudencia ni siquiera conatag chay consejo de la judicatura ni siquiera mancha ni o así conatag chay pajawa que quien una sin ya chos que sin abogado conatag defensoría conatag ni un chico acá y mata charín ñukanchipak sistema nishka kaymata charin. Bueno, de hecho, ñukanchipak sistema chayta nirkani punta nacho, punta yakiche o punta problema presupuesto kan. Chay washa ñukunchi charin chi ñukanchi comunidad. Por ejemplo, ñuka kacha yaktamante kan nacho, ñuka comunidad pukarakinchimanta, chaypi kan ñuka jurisdicción nishka nacho, y más ya que chaypi tiakpi ñukanchi kaishuk autoridad kakan fekaipat. Organización de segundo grado. Shakapaikuna kan, como en este caso, ninchi jueces, tribunales, chaita sustituish panachu, hasta wankaren, más bien ñukanchi partimanta pish y yashka, o sea, defendina nacho sinchi sinchi tan ñukanchi runakuna kai sistema jurídico tan ñukanchi causa, ñukanchi runa causa. Pero shinapas ña, más ti kulkipi rikushpaka, shinakashpaka, mana pacta yakanchi nacho, o sea, mana. Kaishu sistema causa chunga, yasha junu, dolas kunata kun. Ari, ñukanchi sistema causa chunga, imata con ni su cine gota ni su conga ni su tanaka kanchi cine gota mas kabringa pa na chu puyu gota imasarin chei puyu ta psikona gamineri ani ska kanya bicha speja chigrin ari sinamika imunda sa kirigrin chinyu kanchi pa sistema kai mun sa kirigrin na chu chai ta mari chai ta uka yaki chai ta mashikuna yuarina kanchi ya imalem nene sinchi shayarina kanchi yuyarina kanchi porque chayka o sea mana kushki tiakpi o sea difícil kan ñukanchi comunidad ukukunapi difícil kan por ejemplo movilizangapak o difícil kan chay sistema o proceso takatingapak nacho shinapash hatun ejemplo takushkanchi kaimashikunaman imanishpa ñukanchi proceso tarranchi tu que procedimiento tachai justicia ordinaria picanin debido proceso nishka tapai kunaka ninkuna nachun demanda ninkuna ñukunchi chay demanda pa grande kawilla chinenchi nachun ñukunchi cabildo autoridad indígena mawillana murinchi chaypika kuten jipataka nin contestación a la demanda nishpa ninkuna chaypika jipataka audiencia chay tukikuna tapai kunaka shutichi ñukunchi runakuna pi chay tuki debido proceso tarranchik y chashna ñukunchi llakikuna tarichishkanchi ari ñukunchi shukta mana chay tapacha pero shukta wakimbi kayali jikata wakimbi yali más timi yaki apajkuna pas yali kushi yakta nacho chay ima shukta puigarka nacho nishun ña materia penal ukupi rikushpa nacho paikuna nishun justicia ordinaria ukupi paikuna pagallichi kan cárcel nacho chay pero ima kan ñukanchi runa nishun kamachikunapi ñukanchi runa ayllu llaktakunapi may hangan nishun allichina ima shina allichinchi ñukanchi llaktakunapi imagina allichinchi chayta nirkani kutinpash nini shuk ejemplo kanchi runakuna imalayami allichinchi allichina jeka justicia ordinariapika kan shukka ganan shukka perden nacho shina katin kimsa chusku chunga watakunapish juiciona tukurinkuna pero ñukanchi comunidad kunapika o sea, armonía montigrana kanchi. Allí tukuna kanchi. Ima yaki tiyakak pipish, ima yaki chishkakak pipish. O sea, comunidad pitandaya parlashpa allí china mungaykuna kanchi. Chaymi kan más bien fin del proceso ninchi ñukunchi nacho cárcel purina apu grande ka no sé trabajo comunitario rurana kan mashikuna chaypi concientizana tian nacho porque su cárcel peka shuk dicho nishka tian nacho o sea más profesionales rukshin nin ima wañuchina kakpipish ima shuana kakpipish pero wakin kuna ninkuna ña mana chay ayu yaktapa allichikuna ka allichukan ninkuna ka imamanta ari mana pasta kan nin pastachinkuna kan paikuna payuya pikunate shinani ñukanchik pura llatik mashikuna o ñukanchik pura mashikuna o mishikuna mishani yarin yanimi mishuyashkakuna a lo mejor mishuyashkakuna imashina rurata mana alikachikuna ari chayma nene chayma shuk llaki hatun kan ñukunchik pura llatik a veces kanaba lichinchi ñukanchik acta kuna nacho porque acta kanmi mashikuna igualito que sentencia ñukunchik acta kuna ka ari imalayami sentencia juez kuna sentencia pichay pikishkan y firma tarrancuna ñukunchik acta guna kachay la tati mikan sentencia yatik mikan ñukunchik acta asamblea perushka kunak chayta kanin clarito constitución pe y chay código orgánico de la función judicial pinikun chay acta guna taka napi juez ni pe abogado napi revisana kanchu mana potestata charin solamente corte constitucional chay ya mi revisana kan y kunun ya kai ley de aguas pe aprobado nacho chay pishug artículo pinikun chay ñukanchik derecho consuetudinario chay pe allichishka kunaka chay kununka chay senagua pa grande ka arca tia kun nacho agencia de regulación del agua nishka chay mi riksina kan chay autoridad única del agua riksina kan chay pe mi o sea validez jurídico katiana kan ni o sea chay pe ñukunchik mana de acuerdo karkanchik mana ni mana chay autoridad única murikuchik pika mana validez jurídico tianga kan ni y manishpa ñukanchi ninchi, porque ña constitución pe garantizado ka. Pero sinapis ña faquín. Sinapis faquín y chay solamente ley de aguas ricos pinacho, solamente ley de aguas. Chay pe ricos pan y con chasna nacho. Pachacuna y apa y ajikupi mashi Verónica, alcance ninchi yaka justicia indígena ukumanta y masaki kunazat riku y usan wakin kunaganin atalpata shuakpi chay ya perikunaka o makanaku y mukumanta makanaku y chay ya perikunatu y masaki kunazat riku y usan kai justicia indígena niskapi kai masti chaisan kai mas pajakita dio ya nispa masti divorcia chita usanjo una ari ari shami tuki masi kona kai piño kanchi ñukanchi conciencia o concientizan la kanchi ñukanchi runa kona pura pisnachu a veces kañan en chiruna pura kaspa pisaku punta ka bola kunchi abogado kona ña ima jaki ima makana kutigan abogado pomo nachu sinapas constitución sinasata convenios internacionales y caixo kamachikuna código civil ya técnico nacho chaikuna nikun tukui conflictos kuna me achinakan comunidad jurisdicción tukui, indígena tukui chaipi mana tian chaipi por ejemplo ñukanchi comunidad o chai ñukanchi justicia indígena nishkapi na clasificado kan delito penal, delito civil, chay picatukui ima comunidad piyaki chikun, chay tukui también allí chinakanchi. Sinishpaka chayta ñukanchi comunidad piyaki chinakanchi. Kay jurisdicción nishkapi, wakin pika ninkuna, chay ayu yaktapi, chay yaki tiaska, chay yapi mi allí chi utukun ninga. Dinche yaka, shuk mashikuna, runa yakta yuk mashikuna, kay kito bija uku pikasna, ima yakirikuna tiyo pika, ñukay justicia indígena nishkan allí chitukun. Kachamanda runa, kay kito pi yaki, apaskamanda, imasta allí chitukun. Ah, mana. Bueno, chaita, misukuna chasna nin y mayoría chasna nin kuna nacho, pero mana shinakan. Porque ñu con chica, maipi kashpa pis runa kan, chaita ñay ñaja parla korkani. Por ejemplo, kaikitos yaktapi tian organizaciones, tian comunidades, tian iglesias, chay tukui pi maripa iguna karruan kuna, ayichikuna y mayaki tiakpi, o por ejemplo, ñan en shuk banco, shuk caja comunal tarrasha nishpa. Shinishpa kamana necesariamente territorio picana kan. Porque ñu con chiruna kashka takana, perden chica, maikito murishpa. Ambatomurishpa, sino que tuku y costumbre tuku y chaita más bien ñukanchika charina kanchi. Tuku chingapa masti ñukanchik llanta kuna pika imatatak mushu yachina kan ya chaita pakta chingapa. Imatatak mushu yachina kan, kai hawa. Yatapi, pushakuna, rikushpa. Ama pushakuna pas nicho kaika, vaya abogado ningo. punta pika. Bueno, yuka yone, punta pika, parlana kanchi, mashikunao, huillana kanchi. De pronto mashikuna, ma espacio ta kayakpi, shamuichi, parlangapu, huillaichi. O sea, chay mamanatian, de pronto iniciativa manatian, ñukanchi, mashikuna, cabildos kuna mantapis, y de pronto ñukanchi mantapis, ¿no? Como profesionales indígenas manachay iniciativa tiashka a veces kashuyanchik invitachun y chaypi mi rishan ispanachun más bien yukayuani como profesionales rinakanchik parlanakanchik huyanakanchik nachu mashikuna kaipika sinchi chasayarishpa kai ley kai código kai artículos chaymi amparan yukunchitaka nishpa huyanakanchik mashikunama chayta ishki parte más kai abogado kuna nachu kamachik imashita abogado namashi kamachi rurragapas kuna Kamachi pactachi Kamachi yachakuna Kamachi yachakuna Masti kai kamachi yachakuna ka Masti shugo Yaki Apas kamashi Mañanga pasamu Pisina Demanda tachura pa inipika Kikinguna nachu nya Reusangichi Kaita ka shug Ay yoktama pa inispa Bueno, ama juzgado man presentacho sino que ya estamos presentando. Bueno, de hecho, yo canchi como abogados indígenas, chaita ranchi nacho y concientizacos canchi chaimashi chaita simana ya chane yuka rimane yuka manta nacho, yuka manta rimane y parla coscani caichu abogados chay mestizos con anishka nacho, pay con alta concientizas coscanchi nacho porque pay con acané. Nin ñukata porkan shuk abogado tanacho mashi imanishati kanka hasta un gananki kan justicia indígena pe chaypi más bien allichishpa kanerka nepay kanerka mana porque ñukaka chay juicio takachishpa ka largo takatisha y achkata kubrasha nini mana porque kanka kanka nini allichish ratito mashikunawan de hecho abogado kana allichingacho shuk abogado así runa kashpa mishu kashpa chayta ka allichinka ñukanchik mashi autoridades cabildos hatun pushakuna ñukunchika imatame ruashon es por ejemplo mashikuna kay artículo kunapika kayta garantizan kankunata Ari chaypa canchiga abogados con acá, más bien mana, ari, mana más bien como ñukunchig asichishon chaytaka, sino que acompañashon. Uyashon, de pronto mana allí debido proceso nishkata rokuk pichay pinishon mashikuna kaika shinamikan chayta katina kangichik, pero chaypika autoridad indígena ñukanchi cabildos ñukanchi mashikuna mi tukui potestad y tukui paikuna autoridad techarinkuna chaykuna talli chingapa sumo mashigo paki shungusha shamushkamanda shina kayuye ikunata ñukanchima karangapa shamushkamanda shasta kutimba kuti shamupangi hasta wa poncha chingapa ñukanchi tashata ya papamba pijaka usimanda na li tapagrashkanchi chashna kunata kamashigo shamupangi kutimba mashigo yupechani mashika yafika shamukusham yupechani de repente jaki kuna rikurifika na maiman ri usispaka wakimpika jaki kunata tarinchi yukanchi jaspo wakanga picharinchi sinapas mashikuna stamkari yupechachi kikunapa kay yupanchachi mashi Verónica kikinpak kayuya ikunata karishkamanta ojalá samuk uyachipak con vida sucharinachu chaypipas imashinata kutin kay wakinpika na yachaymantapas yaykurinchichnachu kay proceso de justicia ordinaria imapi na shuk llakikunamanta yaykurinchilla chaymayakushaka yapa chingarinchi na yachaymantaka imata ruraytaman ushanchi ojalá samuk uyachipika chayta ninapak yanapak samukpish charimashiku. Yupachanemash. Pagi shungusha kaya kama mashikuna aliguta pakaripangichi sumakta moskushpa pakaripangichi. Ya, kama moskungichi mashikuna kaya kama. Kaya kama. Ritsinakui. Kay pachakama kayu yachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wiyaikunawan, takikunawan, napaikunawampas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Ruraskaka. Minchakama.